Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Don Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, he hecho polvo por lo del polvo de Bobby. Sí, yo te veía un poquito vendado y todo. Vendado, si es que al final esto es contagioso, ¿no? Tanto estar con las momias y sobre todo con el efecto terapéutico que decían que tenía este polvo de momia, pues al final, ¿ves? Se me ha impregnado algo, pero bueno, es bueno, ¿eh? ¿Y qué hace conservar? Bueno, hace de todo, conserva, te cura, sirve de fertilizante, lo utilizaron para todo, pobres momias. Porque para hacer polvo de momia hay que destrozar la momia, evidentemente. Sí, hay que hacerla añicos. Ese es el problema. Y encima, las buenas eran las momias egipcias. Uh-huh. Cuanto más antiguas, pues en fin, más propiedades terapéuticas. ¿Existe algún catálogo, alguna lista de las momias que se han podido perder por culpa de esta práctica? No. Se sabe que fueron miles. Nada menos. Hay un pequeño censo incluso de las momias de gato, que luego comentamos. Porque, que eran, claro, muy habituales. Que eran más habituales, eran más pesadas, había más, en fin. Estaban como más, eran más proclives a este tipo de comercio, y no ilegal, porque era legal. Es decir, por entonces no se tenía ningún respeto a las momias, no se pensaba que tenían esa información casi histórica y arqueológica como ahora se valora, pero entonces eran, pues bueno, desperdicios. Ten en cuenta que el gobierno egipcio de aquellas épocas, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, que es cuando más se trafica con estas momias, tampoco consideraba, no tenía ningún valor estas cosas, ¿no? Ahora sí, por todo lo que implica de conocimiento histórico y además por incluso por circuitos turísticos. Entonces, no, había muchas momias. Cuanto mejores fueran las momias, es decir, si eran momias reales o de faraones, todavía tenía efectos sanadores mucho más potenciados. Si eran momias, pues de gatos, de cocodrilos, en fin, de otro tipo de animales, que ya sabéis que embalsamaban a todo bicho viviente, pues bueno, no tenía mayor importancia. Y como se descubrían muchísimas tumbas, pues con este tipo de momias había que darlas algún uso. Y alguien, algún listillo, se le ocurrió en algún momento, porque claro, esto estamos hablando de una especie de panacea universal totalmente fraudulenta. No curaba nada, ni hacía nada, todo lo contrario. Pero ahora entramos un poco en los efectos, dicen que tenían terapéuticos. Pero ¿por qué corre un poco el rumor de que las momias podían ser terapéuticas? Este polvo de momia en concreto, que incluso hasta re lo llevaban encima para curar sus malestares. Bueno, pues sencillamente, incluso de la propia palabra momia, del origen de la momia. Momia viene del persa mumia, y mumia significa bitumen, que es el betún, un poco el betún nuestro parecido, que se consideraba que tenía propiedades antisépticas, entre otras virtudes. Y ese sí era cierto, que tenía otras propiedades. Claro, el betún como tal. Pero claro, era muy difícil conseguir este betún, que además llegaba del Lejano Oriente, entonces para Europa no era fácil. Entonces alguien dijo, hombre, las momias, parte de lo que tienen para embalsamarles era un betún, ese mumia, que de ahí viene lo de momia. Por lo tanto, si hacemos polvo de momia, eso tiene que ser muy bueno. Si encima lo pulverizamos, lo echamos en un poco de vino o de licor, pues mejor que mejor. Y además se supone que para el proceso de embalsamamiento existían unas técnicas que utilizaban diferentes químicos, diferentes elementos orgánicos, que evidentemente consiguió un efecto para conservar el cadáver que estaba envuelto debajo de esas vendas. Imagino que a partir de ahí se extiende la creencia de que entonces eso es bueno para la salud, ¿no? Claro, exactamente. Pero se fundamentaba en algo, existió en algún momento algún tipo de estudio, algún tipo de certificación de que más allá de la superstición y de la creencia había algún beneficio. Nada, ninguno, que va, no había ninguna acreditación médica ni ningún estudio científico. Para nada, o sea, todo venía en función de dos premisas, que era, por una parte, el betún que se utilizaba. Bueno, sabes que cuando se momificaba a una de estas momias, fuera un sacerdote, fuera un faraón, fuera incluso un animal, pues, aparte de esos 40 días al menos que duraba el proceso de momificación, había una mezcla de nitro, de común, de alumbre, en fin, se le sacaba todas las humedades, le dejaban bien seco, y había, pues eso, una parte de betún que se utilizaba precisamente para que esto se preservara a lo largo del tiempo. Entonces, claro, pensaban, si esta sustancia sirve para que ese cuerpo se mantenga, aunque esté muerto, pero se mantenga durante tanto tiempo, cuando el resto de los cuerpos, pues al final quedan hechos polvo, y nunca mejor dicho, al cabo de unas semanas, pues algo tendrá esa sustancia. Encima, y si trituras toda la momia, mejor, porque además del betún, pues toda ese alumbre, esa mezcla de sal común, pues mejor todavía. Y por otra parte, por lo que comentábamos, es decir, se pensaba que si esta era una sustancia tan cara, tan difícil de conseguir, pues evidentemente los efectos terapéuticos aumentaban, pero lo mismo pasaba pues con la mandrágora. Ya sabes que la mandrágora también es otra de esas supercherías, ¿no? Esa raíz que tiene forma humana, que te decían que para conseguir la diafalta, pues atar a un perro negro, ¿no? Porque el aullido que daba la mandrágora justo al ser extraída, pues mataba a cualquier ser viviente que estuviera por allí. Además había que hacerlo en luna llena, la mandrágora solo crecía debajo de los patíbulos, pues con la última erección de los que habían sido ajusticiados en la horca. Todo eso eran patrañas, ¿pero para qué? Para subir el precio de esa panacea. Uh-huh. Y claro, alrededor de este tipo de terapias naturales, ¿no?, que surgieron en estos siglos, y estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, que fueron los siglos importantes, pues se generó pues muchísima picaresca. Entonces, de las cosas importantes que decían que en el siglo XVI curaba prácticamente todas las enfermedades, esta era una de ellas. Las otras tres era la triaca, la piedra bezoar y el cuerno de unicornio, que como os podéis imaginar, de unicornio no tenía nada, era el cuerno de un rinoceronte o como mucho, pues el diente de un narval. Bueno, pues esto formaba parte de la farmacopea del momento, de las botecas. De hecho, en algunos sitios, en algunas boticas que ya se han convertido en museo, como la de la Facultad de Farmacia de Madrid, pues sí puedes ver todavía piedras bezoares, que en el fondo eran concreciones líticas, ¿no?, del estómago de algunos rumiantes, que pensaban que también tenían propiedades terapéuticas. Ves este tipo de cuernos de rinoceronte o de narval, y ves las triacas, que la triaca pues era muchos componentes juntos, incluso hasta 72 componentes, que pensaban que curaba todo tipo de enfermedades. ¿Cómo se administraba el polvo de momia? Pues el polvo de momia se administraba de dos maneras, que era como polvo, efectivamente, es decir, tú lo llevabas tipo rapé, ¿no? O sea, uno de los usuarios del polvo de momia era Francisco I, el rey de Francia. Él siempre llevaba polvo de momia para el momento que tenía alguna achaque, alguna dolencia, pues pensaba que eso le curaba de todo, ¿no? Y también como trocitos de momia, o sea, sin llegar a estar a pulverizado, ingerían el trocito de momia, pero tal cual, masticándolo. Como trocitos si fuera, de cadáver. Como si fuera chicle, claro. Trocitos de cadáver, porque pensaban que servía para eso, para esas funciones terapéuticas. Evidentemente, las funciones terapéuticas dejaban mucho que desear. Fíjate, en un tratado, en un libro de un médico que era Thomas Brown, publicado en el año 1658, se especificaba las virtudes que tenía el polvo de momia. Y especificó cuatro que se mencionan en este libro de medicina, que era la curación de úlceras, para huesos rotos, para la epilepsia y para el dolor de muelas. Claro, con este tipo de cosas, antes se lo creías encima. Reyes como Francisco pues llevaban, pues dentro de su ajuar, dentro de su botica particular, llevaban este polvo de momia, pues decían, perfecto. Pero claro, había un cirujano también en aquella época, y estoy hablando de Ambroise Paré. Ambroise Paré, este cirujano francés, en fin, es uno de los que revoluciona la medicina y el que está considerado pues como el padre de la medicina actual, ¿no? Y de hecho es el que, en lugar de cauterizar las heridas cuando se tenían que amputar piernas, pues fue de los primeros que dijo que había que ligar las arterias primero para que eso tuviera una continuidad y que no murieran tantos pacientes. Bueno, este es Ambroise Paré. Y a él le comentaron esta posibilidad de decir, bueno, ¿usted cree que el polvo de momia sirve para algo? Le decía que para nada, es decir, él sabía que era una pura superchería, que daban más dolor que el que quitaban, y lo que él comentaba en alguno de los tratados que le escribió, que las propiedades eran más bien generarte un gran dolor de estómago y crearte náuseas, porque para nada te quitaban esas enfermedades que habían predicho otros colegas suyos anteriormente. Pero el polvo de momia se popularizó y el pueblo lo utilizaba, ¿podían adquirirlo fácilmente o era algo que realmente lo utilizaba la nobleza y la realeza? Sí, en un principio, evidentemente era un producto caro. ¿Por qué? Porque las primeras momias que se utilizan eran las auténticas momias egipcias, de distintas épocas, porque incluso tenían sus distintos grados. Es decir, había sibaritas de las momias. Aquellas momias que eran del Imperio Antiguo eran más caras y tenían más propiedades salutíferas que las del Imperio Medio y el Imperio Nuevo. O sea, incluso te podían pedir, yo quiero polvo de momia de faraón de la dinastía, no sé. Sí, ya tanto como dinastía, ya no sé si precisaban, pero bueno, sí, en distintas épocas, imperios, nuevos, medios, y sobre todo el antiguo, que es el, en fin, el más conocido. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando esto se populariza tanto, se termina la momia, ¿no? Ya no había tanto polvo de momia, por mucha momia que tú intentaras destripar y destrozar. Entonces se empieza a hacer algo muy distinto, y es que aquellos cadáveres que habían sido ajusticiados, y por lo tanto nadie reclamaba el cadáver, se hacían momias, en fin, pret-à-porter, de una forma muy improvisada, muy rápida. ¿Para qué? Para intentar luego pulverizarlo y mandártelo también como polvo de momia a las boticas de Europa. Lo que eso indiscutiblemente tuvo que provocar es un tráfico, además del expolio en Egipto, y ese tráfico de momias provocó un auténtico destrozo del patrimonio cultural egipcio. Total, ¿no? Total, ya te digo. O sea, pero es que cuando se cargan... Y aparecerían vendedores y sacadores absolutamente profesionales y metidos en un negocio verdaderamente rentable, ¿no? Totalmente rentable. Pero te digo que llega un momento en que se terminan las momias. O sea, por suerte las momias que ahora se pueden ver, por ejemplo, en el Museo del Cairo o en otros museos como el British Museum... Son posteriores. Es decir, descubiertas posteriormente. Claro, porque si no, se hubieran destrozado. Y cuanto más realeza tenía esa momia, ya te digo que mejores... dividendos daba, porque se pensaban que tenían unos efectos mucho mejores. Y para distinguir, claro, porque como ya había un tráfico tan indecoroso alrededor de las momias y de este polvo de momia, para distinguir lo que eran las auténticas momias egipcias de las que no eran, las llamaban a las otras, las llamaban mumis patibuli, que se referían a las momias patibularias, es decir, aquellas momias que habían sido hechas de los ajusticiados en los patíbulos. Sí, de reos, esclavos o lo que se terciara, vamos. Claro, entonces era para que quedara claro que no eran egipcias y que en ello no había ni trampa ni cartón. Aunque realmente había trampa por un tubo, porque al final no era ni de ajusticiado ni de nada. Es decir, muchas veces incluso se llegó a asesinar a personas para hacerlas una momificación rápida y empezar a pulverizarlas cuanto antes para conseguir, en fin, el betún que justificara un poco el nombre de momia o de polvo de momia. O sea, que se llegó a hacer tal barrabasada que cuando se terminan las momias humanas, que estaban más cotizadas, se empieza con las momias de animales, claro. Es lo que tú dices, Bruno. Dices, llega un momento en que ya no quedan momias, que se hizo un expolio general con el consentimiento, ya te digo, de los distintos jedives que pasaron por Egipto. Entonces, se empiezan a utilizar las otras momias, las de animales. Y de animales, pues como os podéis imaginar, teníamos desde gacelas, carneros, cocodrilos, de perros, de reptiles, de monos, incluso de hipopótamos. Pero de las que más había eran de gato. El gato, porque hubo distintas épocas donde se las dedicó a la diosa Bastet, que ya sabéis que es la diosa gata, a diferencia de la diosa Sekhmet, que es la diosa leona, que es un poco como la parte salvaje dentro de lo que es la diosa Bastet. Bueno, pues hay un tráfico también tan indecoroso que os cuento una anécdota para que veáis hasta qué punto se llegó al extremo de utilizar momias de gato, ya no tanto para funciones terapéuticas, bueno, hombre, ya hasta ellos pensaban que las de gato no eran tan buenas como las momias humanas. Pero hay un dato muy significativo. En el año 1888, en Beni Hassan, que era la ciudad que antiguamente estuvo el templo de Bubastis, que está consagrado al dios, al culto de esta diosa gata, a Bastet, bueno, pues en el templo de Bubastis se hace una excavación y se desentierra una enorme necrópolis. Pero necrópolis de momias, de gatos, que estaban perfectamente conservadas y se encuentran hasta 300.000 momias de gato. Todas en su paquetito, ad hoc, además, con la forma de la momia, incluso pintados los ojos, en fin, una serie de cositas. La parte exterior, me refiero. Bueno, pues, ¿qué hacen con todo eso? Pues, a alguien se le ocurra, a unos comerciantes de Inglaterra, que con estos pequeños sarcófagos en forma gatuna, que traigan hasta 180.000 momias y que las lleven a Inglaterra. ¿Para qué? Bueno, cargan todas estas momias en la bodega de un carguero rumbo a Liverpool y cuando llega allí no lo utilizan para hacer distintas medicinas o que formen parte de las triacas o de cualquier ungüento o potingue pseudomágico, sino que las utilizan como fertilizante para la campiña inglesa. Es decir, las 180.000 momias las pulverizan, las destrozan y solo sirven como abono, para nada más. Jolines. Esto es un ejemplo, ¿eh? Es decir, claro, como abono, evidentemente, funciona. Y hombre, que funciona, claro, eso sí, pero ahí que, sí que funciona. No tiene más mínimo sentido utilizar eso. Claro, es más carísimo para utilizar, claro. Hay otro tipo de abono, en fin, el procedimiento natural de las vacas. Exacto. O sea, que no hace falta. Es muy sencillo. Era un abono experimental. ¿Qué le sobraba? O sea, era tan barato conseguir esas 180 momias. Bueno, por lo menos dejaron unas cuantas en el templo de Bubastis. Pero era tan barato conseguir eso, que ¿para qué? O sea, es que incluso tuvo usos más indecorosos. Y fíjate que ya es indecoroso que sirva de fertilizante. Mark Twain, el escritor Mark Twain, cuenta una anécdota muy significativa. Él comenta que muchas de estas momias, comenta en una de sus obras, se emplearon como combustible en las calderas de los ferrocarriles del Cairo. Y una de las frases que solían decir un fogonero a otro, plan ya gracioso, porque tenía tanta momia, dice: pásame un rey que este plebeyo no arde bien. Oh. Madre mía. No me extraña que ahora, por ejemplo, Zahi Hawass, del que hablamos tanto y a veces lo criticamos, pero en una parte de su discurso sí lo hemos respetado mucho siempre, sí, ¿no? Que es en el preservar ese patrimonio con esa historia que hay detrás de Egipto, de saqueos absolutos, saqueos legales, saqueos ilegales, para barbaridades como estas. No me extraña que sea tan receloso, ¿no?, de conservar ese patrimonio. Pero porque se han hecho muchas burradas, pero muchas de las burradas se han hecho no tanto, en fin, por los expoliadores profesionales que robaban ilícitamente todo aquello para llevarlo luego a sus museos, sino que se hizo con el consentimiento de las autoridades egipcias. Y eso es un hecho incuestionable y ha sido así, ¿no? Y bueno, y también gracias muchas veces a esa salida, ¿no?, legal, porque en aquel momento era legal, pues hay piezas que se han conservado, si no ahora a lo mejor estarían en coleccionistas privados o se hubieran destruido totalmente. Ya no digo momias, sino también piezas arqueológicas. Pero bueno, es cierto que alrededor de las momias se perdió todo el respeto. De hecho, fíjate, en el siglo XIX la gente más snob pensaba que era, estaba como bien visto tener una mesa, una silla dentro de lo que era la mesa para los comensales, que estuviera ocupada por una momia. Pero tú ibas allí y tuvieras a la momia al lado, como que gustaba mucho. Y uno de los actos, en fin, más protocolarios y más espectaculares y casi más escandalosos de esa velada era que el anfitrión cogía la momia y le empezaba a quitar las vendas para que la gente viera lo que había dentro de la momia. Claro, aquí era y probara un poquito, ¿no? Y bueno, ya no lo probaban porque había que primero pulverizarla un poco más. Madre, ¿no?, mía. Para no coger cualquier de enfermedad. De postre, un trocito. Pero se llegaba hasta ese tipo de burradas. Y por gente, en fin, educada, por gente culta, por gente que consideraba que este tipo de legados había que preservarlos. Bueno, fíjate, hasta se conoce el caso de dos industriales de Estados Unidos en el siglo XIX que compraron momias para utilizar las vendas de lino, solo las vendas de lino, lo de dentro no les interesaba para nada, convertirlas en pasta y hacer papel de estraza para luego envolver la fruta. Entonces decían que las vendas de lino de estas momias daban mejor resultado que fabricarlas por otra vía, ¿no? Sí, que está claro que había abundancia, que hacían un comercio total. Una pregunta, ¿alguna de estas momias se sabía si estaba, si había tenido una causa de enfermedad, si había algún control antes de pulverizarla, si esa enfermedad podría ser contagiosa? Nada, para nada, te puedes imaginar, ahí no había ningún tipo de criterio ni de control sanitario, porque cuanto más momias, sobre todo, ya digo, en las primeras etapas, porque sí, es verdad que a partir del siglo XVIII se empezaron a dar cuenta que había mucha gente, en fin, no que muriera de forma directa por la ingestión del polvo de momia, pero sí que tenía unas diarreas tremendas, que tenía unos dolores de estómago tremendos, entonces se empezaron a dar cuenta de que a lo mejor eso no era tan beneficioso. Entonces es cuando se prohíbe ya el tráfico de las momias reales y de las momias humanas y empieza a extenderse más el tráfico de las momias de animales, pero ya como fertilizantes, si os dais cuenta, ya no tanto como medicina, porque claro, yo creo que las pruebas que habían tenido eran más que suficientes para darse cuenta que lejos de curar te generaban muchos más problemas, muchos más dolores que lo que se pretendía con ellas. Pero claro, no pasaba ningún tipo de control. Evidentemente muchas de esas momias, imagínate los Aspergillus flavius que tenías, ¿recordáis cuando hablábamos en su momento de la maldición? Dímelo a mí, que estuve con la maldición María Ordina. Del rey Casimiro, que ahí te pega una tos perruna. Bueno, pues en este caso mucha gente le dio la tos gatuna por la cantidad de momias de gato y claro, se dieron cuenta que había que quitarlo eso de las farmacias, que no tenía ningún tipo de fundamento y todo lo contrario, porque había otro tipo de cosas como el cuerno de unicornio, que no tenía secundario, porque eso al fin y al cabo dice que se metía en el agua para ver si estaba envenenada o no estaba envenenada cualquier líquido antes de ingerirlo. Pero bueno, no te causaba ningún otro perjuicio. Pero es que esto sí, es que tenías que estar comiendo hasta trozos de una momia posiblemente de 3.500 años. En fin, imagínate lo que eso te podía ocasionar. Bueno, pues esto, este tipo de cosas, hasta el siglo XIX, incluso principios del XX, todavía el Shah de Persia regalaba a sus invitados como un gesto de bienvenida y de gratitud una bolsita con polvo de momia. Porque, bueno, pensaba que eso, vamos, era como un deleite, ¿no?, para que solo lo utilizaran en ocasiones especiales. Bueno, y tan especial, si lo utilizan más, claro. Era la última vez que habían el Shah de Persia. ¿Y se morían. ¿Se sabe a qué sabía ese polvo de momia? Tenía un sabor parecido a la momia. Sí, exactamente. Esto es como cuando pregunta a alguien que ha comido carne de lo más variopinta, que dice que siempre tiene sabor a pollo. Bueno, pues aquí no creo que tuviera sabor a pollo, ¿sabes? Pero sí, lo que está claro es que tendría un gusto muy aceitoso, evidentemente, por los aceites y las resinas que se utilizaban. Tendría también un sabor salado, decir, por el natrón que se utilizaba en la deshidratación. O sea, que entre el saborcillo aceitoso y el salado del natrón, te puedes hacer una idea. Un manjar, desde luego. Un manjar, para tener un servicio cerca, si acaso. Y si no, irte con la momia de paseo. Eso, debajo el brazo. El polvo de momia y su utilización durante varios siglos, hasta hace un siglo, hasta, la verdad es que hasta hace bastante poquito tiempo, para remedios terapéuticos, como esnobismo de otros siglos, como fertilizante, afortunadamente ya es una historia pasada, una historia zona cero. Jesús. Pues nos vamos con el polvo este que queda aquí de momia, ¿no? Nos vamos pelopúnticos totales. Vamos, erizaos los pelos.